¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días. Ahí está. Para mí también es un placer venirte a ver a vos, ahí el equipo, está. Y que la gente del barrio y de la ciudad nos escuche. Ahí está. Y aparte, temas interesantes, ¿no? Primero, antes de meternos, ¿contenta con la integración de este Consejo Liberante? Muy contenta. Mirá, qué bueno. Muy contenta. Uh-huh. Totalmente introducida al, al bloque, por supuesto, ¿no es cierto? Muy contenida, nos manejamos muy bien. Se lo ve bien fuerte como bloque. Trabajamos muy acorde, somos todos opinamos, todos modificamos y todos nos autocriticamos. Mirá que bueno. Eso es lo importante. En la modalidad de trabajo, Mimi, tienen la particularidad de juntarse ustedes primero antes de entrar a las comisiones con el resto. ¿Trabajan primero ustedes? Mira, nosotros trabajamos como bloque, ¿no es cierto? Y trabajamos en distintas comisiones. Bien. Pero obviamente que tenemos nuestras reuniones con temas preponderantes, antes de ir a la labor parlamentaria también, de entrar al recinto, consensuamos algunas cosas, estipulamos con firmeza otras que no, pero bueno, sí. Mimi, siempre se plantea la posibilidad de que requieras de alguna información por parte de lo que puede ser la municipalidad o el ejecutivo. ¿Cómo sentís la respuesta? Si vos requerís, ahora vamos a hablar de temas puntuales que me dijiste que está bueno, si requerís información, recibís la información, ponele, sé que están por tratar el presupuesto, requerís información, ¿la tienen? Mira, el tema del presupuesto nos llegó a cada concejal en forma impresa. El doctor Daniel Cedro sí nos hizo llegar. Lo estamos estudiando. Perfecto. Hemos tenido una reunión con Álvaro Sierra por todo lo que es la parte, digamos, económica más finita. Y bueno, ahora nos quedan reuniones con la gente del Invitam y con la gente del Edo como para subsanar cualquier tipo de interrogante, dudas. En esta tengamos. Primera visión, ¿cómo lo viste el presupuesto? Y mira, te soy sincera, hay muchas cosas que se repiten. Ahí está. Del presupuesto del año pasado, el año antepasado, y lo volvemos a ver en este presupuesto. Te voy a ser concreta. Yo, por ejemplo, vivo cerca de lo que es la calle Saraneira. La calle Saraneira ya figuraba como asfaltada. Mirá, Seba, para vos. ¿Oíste? Vive en Saraneira, por eso. Después, claro, descubrimos que lo único que estaba asfaltada de Saraneira son dos cuadras. Bueno, se llamó a licitación, hubo la presentación, ¿no es cierto?, de ofertas, la apertura de los pliegos, los sobres, bueno, fue otorgado Vecchio, como la empresa constructora a realizar todo el proyecto. Era un proyecto muy importante, la verdad que es muy necesario, porque esa calle es la que combina Tabela con Eva Perón. Es un paso bárbaro y los colectivos pasan por ahí y hay muchos barrios nuevos también que se construyeron. Entonces era los desagües pluviales, conexiones de agua, cordón cuneta, dos terraplenes que necesitan que se necesitan para una vía, bueno, que atraviesa la calle. Y dejar en condiciones sobre todo la calle para el asfaltado. La obra venía, la verdad, bien. Hasta noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado se paraliza la obra. Yo recorrí la calle por las dos veredas, hablé con todos los vecinos, el señor de la gomería, la señora que tiene el almacén cerca de la vía. Y bueno, ellos me confirmaron que desde noviembre se había paralizado la obra, que ellos creían, como siempre, que el dinero había sido dirigido para otro lado. A través del consejo y del bloque se hizo un pedido de informe respecto a esa obra puntual. No hemos tenido ningún tipo de respuesta, te soy sincera. Y nuevamente aparece Saraneira en el presupuesto del 2021. Claro, ahí está. Por lo menos llama la atención, ¿no? Claro, hay cosas así, que llaman la atención, porque sabíamos que lo que eran obras públicas, a través, porque era el tema de la pandemia, uh-huh. que ese dinero que estaba destinado para que se finalice con el asfalto de Saraneira fue redireccionado a los sectores más vulnerables uh-huh. De la ciudad. Eso se lo dijo, ¿no es cierto?, en una conferencia como de prensa. Como que se orientó a la parte social, ¿no? Y a la colaboración. Pero te soy sincera, hubiera estado lindo, y más que lindo, hubiera estado mucho más transparente, ya que hablamos de las gestiones y las transparencias, que recibamos una devolución a ese pedido de informe. Entonces que te digan, bueno, mirá, ese dinero lo utilizamos y en forma detallada, tal y tal y tal y tal cosa, porque es mucho dinero, ¿no es cierto? Y bueno, y la gente del barrio de Saraneira otra vez con el asfalto. Claro, y sí, es lógico porque lo piden y está bueno, y porque lo tenían muy cerca y se frenó. Eso también falta, es triste. Te digo que falta eso, falta eso. Y vos decís, y otra vez quedó esa obra trunca, y bueno. Y sí, aparte de la manifestación del vecino que te lo está diciendo, ¿no? Eso es importante que lo traiga por lo menos al seno del Consejo. Ahora estaría bueno a la gente del Consejo o a quien corresponda que devuelva este pedido. De última hay una explicación y la entenderemos o no, pero que devuelva. Pero por supuesto, todo es entendible, todo es entendible. Y si vos me lo mostrás de una manera clara, seguro, mejor todavía. Sí, sí, esto que voy a decir. Y aparte vos fíjate, le sirve también a la persona que está encargada de esa área como para que yo vaya a lo de la gomería, a la señora, y le diga, mirá, vos sabés que me respondieron el pedido de informe y dicen tal cosa, claro, como para que el vecino también sepa por qué quedó todo eso trunco. Sí, sí, sí, es verdad, la respuesta es más para ellos, te diría. Pero claro, exactamente. Seguro, seguro. Vos fíjate, seguimos con los días de lluvia, se sigue, digamos, el barro. No, bueno. Y aparte, como vos decís, es una conexión directa entre dos sectores muy transitados, que estaría buenísimo, ¿no? Porque si no tenés que hacer toda una vuelta, tenés que irte hasta Logaramendi, por si querés a la curva, claro, a la curva Garamendi para el asfaltado. Exactamente, es así. Bueno, así que ahí está, estaría bueno una, y que de nuevo está en el presupuesto. Esto es un temita, porque esto que nos cuenta Mimi viene a consecuencia de la pregunta del presupuesto, que está bueno traerlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, algunas cositas como esa, viste, vamos a tener reuniones con áreas específicas, como para que den la respuesta. Porque si no, vos decís, un cheque en blanco. Sabemos que el presupuesto es necesario para la municipalidad, para todos las secretarías. Seguro. Porque vos no podés estar trabajando sin un presupuesto y a su vez tenés que seguir facilitando al ciudadano y a los distintos sectores la solución. Seguro. Y necesitas tus partidas, obviamente. Eso, por un lado, es así. Sí, sí, se entiende. Hay un servicio que la municipalidad tiene que prestar. Exactamente, es indelegable. Pero un cheque en blanco por el combo, no. No, ahí tiene que ir bien especificado por qué no se hizo. Por aparte, supuesto. Siempre está bueno saber. Pero vos fíjate. Porque son recursos de todos, no más allá de. Pero exactamente. Pagamos los impuestos para tener las mejoras. Por ahí ponemos un poquito más para el asfaltado y un poquito más para el cordón cuneta y un poquito más para tener agua. Pero el agua, viste, con la calidad que nos merecemos. Y bueno. Así que va a ser muy interesante la reunión. Aparte, está buena tu postura, Mimi. Esto es decir, denle una respuesta, por lo menos hasta la podemos llegar a entender, pero denle una respuesta, ¿no? Es claro. Decir, vos me orientaste esta plata porque no, le damos de comer a la gente y bueno, de última lo vemos, pero por lo menos dame una respuesta. Dame una respuesta, exactamente. Ahí está, es clara la postura. Y después de esto se va a venir la tributaria, que eso también va a tener discusión, si quieren, esa va a ser brava. Sí. ¿Te preocupa, más allá de esto, te preocupa la situación económica del municipio, pero también, así como me hablaste de los vecinos, te preocupa ante este escenario complejo de la pandemia? Mira, vos sabés que profundamente, profundamente, porque uno ve, vos recorres calle Entre Ríos y ves locales que se venden, se alquilan, negocios que han cerrado, la gente por ahí que quiso iniciar su propia pyme o microemprendimiento y quedó varada en el medio y no le dio y tuvo que cerrar porque el agua lo tapó, entonces se quedó sin nada. Tenés el cosechero, viste que sacando el tema de la pandemia, que por ahí, qué sé yo, vive con una familia y se arriesga, se traslada a lo que es Mocoretá, Chajarí, a trabajar, a juntar un mango y traer eso y con eso subsistir. La situación económica, muy complicada, sinceramente. Hay sectores del trabajo informal también, el famoso que te vendía torta frita, en el, que hoy tienen cero ingresos, pero de ahí te llevo... Exactamente. De ahí te hago un salto grandísimo a... El sector turístico y los hoteleros y toda esa cuestión. Terrible. Que generan trabajo. Terrible, porque, terrible. Uh-huh. Mirá, nosotros habíamos presentado un proyecto con el bloque cuando recién se inició el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Porque veíamos casualmente que lo que era el sector hotelero, el gastronómico, después todos los que derivan de eso, los artesanos, las agencias de turismo, transporte, los taxis, todo complicado, todo complicado, todo muy complicado. Vos fíjate que acá en Concordia, el Hotel Machine tuvo que cerrar. El hotel Coronado cerró, el histórico Coronado tuvo que cerrar, ¿viste? Y esto es una ecuación que uno la ve sencilla, ¿no? Estos sectores no facturan. Los negocios que vos cerraron, que vos nos marcaste, que lo vimos también, facturan. Obviamente que toda esta facturación menos impacta en la economía de la municipalidad, ¿o no? Sí, más allá de que baje la coparticipación, más allá de que bajen los ingresos que pueden venir de Nación. Por eso hablamos de una situación preocupante, ¿o no? Es una situación dura, dura. Se la ha sabido llevar, pero es como decís vos. El comerciante que no le cierran los números no puede pagar, no es que no quiere, no puede pagar, no tiene con qué. Ustedes acompañaron igualmente como bloque los alivios fiscales y eso. Sí, que... sí. Hemos propuesto descuentos de tasas comerciales, de iluminación y todo lo demás. Viéndole la beta como para disminuir un poco, es darle una mano de donde venga, porque por ahí no es el más grande de los gastos. No es el más grande, pero todo suma. Es un mensaje. Pero también, viste, todo suma. Todo sí, suma. Sin duda. Pero bueno, y después tenés la persona, como decís vos, el que te hace la torta frita, y que recién ahora puede nuevamente a salir a vender, y vos fijate que la gente está muy reticente con el tema, porque vos hacés la torta. Distanciamiento, claro, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Será que es seguro, viste, comprarlo, comerlo, qué sé yo? Pero bueno, yo creo que de a poquito, entre todos tenemos que ayudarnos, digamos, dándole un poco de oxígeno a la ciudadanía, el que puede también aportando a la municipalidad para que se siga desarrollando, ¿no es cierto? Seguro. Lo básico, lo esencial, pero sí, es la parte económica es... Bueno, hiciste una buena descripción de esto. Te pregunto la parte exclusivamente sanitaria. ¿Cómo la estás viendo? Ahora después nos vamos a meter con tres temas, la verdad que buenísimo, tema humedales, tema cupo trans y tema del expediente limpito, ¿no? Para entrar, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero te quiero preguntar, porque mucha gente obviamente está preocupada por esto, porque se ha cuidado y después se entera de que hay una fiesta clandestina, tiene miedo porque anuncian de que puede saturarse el sistema de salud. ¿Cómo estás analizando todo eso? Mira, yo creo que tenemos que hacer como una división. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual. Ahí está, mirá qué bueno. ¿No es cierto? En cuanto a la responsabilidad del Estado, yo creo que todo el suministro que necesitaba el sector por ahí no lo recibió. Eso sí, no se cuidó a la persona que trabaja en salud como se debería. Bueno, acá no llegaron un montón. Claro, eso, digamos, eso es mi apreciación personal. No se la cuidó como se debería, hubo mucha gente, que bueno. Se habló más de lo que se dijo, dicen algunos. Que se contagió de COVID, pero porque le estaba poniendo el pecho a las balas y estaba en la primera fila. Es así de simple. Y por el otro lado, creo que el tema de las fiestas privadas es una barbaridad, te soy sincera. Porque llegan los viernes, los sábados y vos escuchás música por todos lados. Sí, entonces, no sé cuál es la joda, la diversión, la picardía, digámoslo así. De lunes a viernes, viste, me cuido, me protejo, me quedo en casa, los barbijos, el alcohol, qué sé yo. Y el viernes o el sábado me voy a una fiesta privada. Sí, sí, es terrible. ¿Te cayó alguna persona? Vos sabés que yo, es lo que digo, desde hace no sé cuántos meses, para mí el problema es la persona asintomática, lamentablemente, porque vos no sabés que tenés el virus. Entonces, te presupones sano. Y te vas a una fiesta. Por anda, qué sé yo, claro. Y en esa andada, en esas idas y venidas, ¿a cuánto contagiás? Es una locura, la verdad. Y muchas veces atrás está el abuelo, la madre. Es preocupante. Y los riesgos son mucho más graves. Es preocupante. Por supuesto, sí. Las personas mayores, las personas que sufren de alguna patología, viste, preexistente. Es muy complicado, es muy complicado. Yo no te digo que por ahí la cuarentena se hizo larga, se hizo pesada, pero me parece que no es el momento como para patear el tablero, viste. Tendría que ser, no sé, sí, más, pero más por ahí medido. Es claro lo que vos decís. El hecho de... Tengamos apertura, pero de ahí a congregar 100 personas en una fiesta... Claro, exactamente. Es un caldo de cultivo para que el virus se propague, esto es así. Pero y por supuesto. Ni hablar, es un efecto dominó, es un efecto dominó. Pero bueno. Sí, la verdad que a veces los costos son muy caros. Tema que me encanta y lo vengo siguiendo y me enoja y hay un montón de cuestiones... Tema humedales. Me gustaría meterme con ese tema, que es un tema delicado, pero acá nos llegaron fotos, nos llegaron todo. Ya hay sectores que empiezan a ver obras en humedales. Bueno, pero no sé qué análisis estás viendo con esto, pero la verdad que estás trabajando con el tema humedales. Estamos trabajando con el tema de humedales exactamente con, bueno, Martina Manaski, que él está en UDAPA, con Cristina Guitar también y con el Consejo de Humedales. Mirá, el tema es así. Primero, que todo el mundo decía, no, esto es un humedal, aquello es un humedal. Bueno, trabajemos en un concepto de humedal. Ahí está. ¿Qué es humedal? Hace como una estadística para decirlo. Claro. Esto es un humedal, esto no. Claro, que venga un biólogo y establezca, geólogo, ¿viste? Todas las asociaciones civiles, las ONG, que hace rato que ellos están trabajando con el tema de humedal. La verdad que nuestra incorporación es ahora, porque, iniciamos nuestra gestión, ¿no es cierto?, este año. Pero... Igual, brillante lo que estás diciendo. Primero sepamos. Sepamos que es un humedal, claro. Bueno, entonces vino el biólogo, estableció, digamos, un concepto y a través de eso, bueno, se empezó a trabajar. El hecho, como decís vos, el famoso terreno de Eva Perón. Sí, acá hay mucho reclamo, Mimi. Yo te lo digo porque nos llega mensajes. No. Terrible, es terrible. Era un humedal, hubo mucho movimiento de suelo. Cuando la municipalidad se hace eco de esto, prohíben que siga habiendo movimiento de suelo, construcción, etcétera, etcétera. El proyecto es hacer venta de ropa, viste, como la que está enfrente. Sí, como las palmeritas. Como las palmeritas, una cosa así, Y bueno, y la parte baja, que sería lo del humedal en sí, estacionamiento. Bueno, el señor no tiene autorización para hacer absolutamente nada. Y bueno, y empezó a rellenar, y empezó a limpiar, y empezó a hacer un gran zanjón, digámoslo así, como para que lo que venía... Sí, como que el agua filtre por ahí. Claro, que fluya por ahí. Y no le siga, contaminando el resto del terreno, que ella lo quería ir secando. Pero es un humedal, inevitablemente. Te llueve y eso florece. Y está parado. ¿Y bueno, qué hay del impacto que pueda tener en otros barrios? De que el agua, al elevar el terreno, busque camino por otro lado. Porque algunos también nos manifiestan esto. No sé si es así técnicamente, porque la verdad que planteamos el interrogante de que pueda perjudicar a otros barrios que ya están. Poner que el agua dice, bueno, nos vamos para La Bianca. Es un tema ese también. Es todo un tema, porque vos fijate que si él hace una modificación del recorrido natural de desagüe y lo encauce para otro lado, sí, puede indefectiblemente que puede llevar todo ese caudal a otro sector, inundar otros barrios. Exactamente. Y bueno, y el mismo tema se está planteando, por ejemplo, ahora en Villa Zorraquín. En Villa Zorraquín, en todo lo que es la parte del barrio universitario, sí, que decimos nosotros. Sí. Lindo barrio, pero cuando termina el barrio empieza una humedad. Exactamente. Y bueno, estuvimos recorriendo porque la gente, digamos, a conciencia y con razón, se empezó a quejar de que necesitaban una limpieza total. No porque fueron, la verdad que no sé quién fue, dictaminó que toda la zona era un humedal. Bueno, haciendo el presidente de la comisión vecinal, se comunicó conmigo, nosotros fuimos, lo acompañamos, bien, hicimos todo un relevamiento también ahí. Entonces me dice el vecino, mirá, este espacio verde, todos los vecinos lo dejamos para hacer una plaza para los chicos. Que estaba dentro del proyecto original. Resulta que se formó como un cañadón, te voy a decir así, que es un desagüe natural. Pero claro, no se lo limpió nunca, entonces vos tenés árboles muy grandes, sí. Tenés... Para que vos te des una idea, una selva en galería, eso tenés. Sí, claro. Sí. Y ahora lo que se empezó a mover el suelo y se empezó a limpiar, la cantidad de víboras que han salido. Y los vecinos están ahí pasando la calle. Exacto. La gente tuvo que subir los muros de la casa porque se encontraban las víboras en la cocina. Un peligro para todo el mundo, las mascotas de ellos, ¿no es cierto? Así que bueno, con respecto a eso, la verdad que la gente de humedales, el Consejo de Humedales tomó una muy buena decisión, que es lo que el vecino estaba pidiendo, determinar hasta dónde es humedal. Y bueno, lo que empezaste a decir al principio, saber qué es un humedal, qué no. Exactamente, y bueno, hasta acá es humedal, y de acá para acá se puede limpiar. Porque con el hecho de decir, sí, es humedal, pero es un humedal que tenés una cuadra de humedal, ¿viste? Y la proliferación de las alimañas es muy importante. Y ahora con el verano, el calor, vos viste que es como que todo sale. Aparece mucho más. Exactamente, así que bueno, se está trabajando. Sobre todo para que los vecinos se queden tranquilos, que nos hemos ocupado, se está trabajando, y eso es como decís vos, también viene un poquito más arriba de la vuelta de obligado, que inclusive ahí hubo todo un relevamiento, y ahí se debería abrir una calle. Y vinieron y dijeron que también era humedal. Entonces quedó todo ahí. Contemplemos qué es un humedal. Claro, claro. Para ver si está bien frenar esa obra, frenar la plaza, frenar la calle. Porque si no, con eso viene alguien y te dice humedal y no lo toca. Claro, nada. Porque hubo un entubamiento importante como para el proyecto, ¿no es cierto?, de la calle. Pero bueno, humedal. Y ahí se quedó todo, te digo. Para mí es clave, repito lo que dijiste al principio, si vos sabés cómo es el humedal, qué es un humedal, cómo lo podemos caracterizar y decir esto es un humedal, vos un montón de cosas sí podés avanzar, y un montón de no. Pero mira, dentro de las ideas que surgieron en el Consejo, había una muy buena, que era hacer un relevamiento de todos los humedales que había en la ciudad, ¿no es cierto? Y ponerles un cartel. Seguro. Esto es un humedal. Y todas las características, como decís vos, que lleva implícito el humedal. Seguro. No puede edificar acá. O sea que si viene un proyecto, vos sabés que ahí no. Exactamente. ¿Y esto sería armarlo tipo una ordenanza o ya está esto en algún lado contemplado? Mira, se está trabajando en el Consejo de Humedales con respecto a todo eso. ¿No? Dependiente de UDAPA. creo que había una ordenanza, pero creo que por lo que me había llegado a mí, faltaba avanzar mucho más con el sí, respecto. Sí, agregarle cosas. O sea que la idea es trabajar en eso. Es trabajar en eso. Qué bueno esto de trabajar articulado, ¿no? Con la UDAPA, con una concejal que es del otro espacio. Está bueno eso, ¿no? Mira, yo creo que todos podemos aportar desde nuestro lugar los conocimientos. Sobre todo, de la gente del consejo que hace mucho, como te decía, que viene trabajando. Entonces, ellos te brindan lo necesario para que vos vayas a entender. Perfecto. Y es la única manera que tenemos de hacer las cosas. Lo que estás haciendo bien vos y sos de la vereda de enfrente, y yo te voy a apoyar bien, porque me parece claro. que lo haces bien y que como es, lo tenemos que llevar a la práctica. Seguro. Que va a dar un resultado positivo. Pero por supuesto. Otro tema, y aparte acá te tengo que decir que hay mucha audiencia porque tenemos muchas amigas que son del colectivo del LGBT3, ¿no? LGBT+, el cupo trans, temita que me parece buenísimo que esté hoy en la agenda, por lo menos. Por supuesto. Mirá, vos sabés que temita y complicado si los hay. Pero bueno, alguien tenía que ponerse el saco y nos tuvimos que poner el saco. Estamos trabajando con Alicia Maldonado, el temita del cupo trans. Estamos en la Comisión Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, lo trabajamos con ella. Vos sabés que hemos recopilado expediente desde el año 2016 que se viene hablando del cupo trans. Mirá vos. Diferentes autores, muchos proyectos, bueno... Nada concretado porque es un pececito de muchas espinas. Tuvimos reuniones con varios chicos del colectivo, también con diversidad, ¿no es cierto? Ahí está Darío Pérez. Y bueno, Darío Pérez nos vinculó con chicos y chicas del colectivo. Tuvimos varias reuniones, la verdad. Nos sentamos, hablamos. Y bueno, se hizo un despacho que entró al consejo en comisión. Ellos manifiestan que... Y acá también tenemos que hacer una división. A ver. Bueno, tenés la persona... Digamos que cuando, como se dice ahora, viste que sale del closet, es acompañada por la familia. Entonces vos tenés, no solamente vos tomaste la decisión de modificar, ¿no es cierto? O de expresar lo que hace mucho tiempo vos ya tenías aceptado. Tu familia te entendió y te apoyó. Perfecto. Entonces... las oportunidades son diferentes. Ahí está. Hasta la contención es diferente, ¿no? Todo es diferente. Todo es diferente. Y por el otro lado tenemos la persona que manifiesta esa modificación, ese cambio, esa autopercepción, y la familia no lo apoya. Entonces, queda solo. Queda, digamos, como excluido de la familia, y muchas veces, porque ellos mismos lo manifestaron, se volcaron a la prostitución seguro. Como la única forma, claro, de mantenerte, de poder comer, pagar una pieza en una pensión. Muchas veces a costa de dejar la escuela, de no tener la posibilidad de capacitarse para ocupar justamente un cupo, que esto creo que lo contempla. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso. Bueno, ante todas esas situaciones, que la verdad, que a vos te sorprende por todo lo que pasan, porque una cosa, viste, que yo te lo cuento acá, y otra cosa es que la persona in situ te cuente. Sí, acá nosotros, Mimi, lo hemos tenido en vivo, nos han venido a contar su historia, porque Mariana trabajaba con ellos, claro, y la verdad que han venido y nos han contado su historia, es terrible, ¿no? Viste que, digamos, lo que yo te cuento es algo light, así, por ahí, por la hora, por la gente que pueda estar escuchando, o los niños que pueden estar escuchando. es un tema muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que planteamos es darle la posibilidad de un trabajo digno, uh-huh, en igualdad de oportunidades y que tenga la idoneidad para hacerlo. Mucha gente, muchos de estos chicos, por ejemplo, con esa exclusión que tuvieron, como dijiste vos, no pudieron terminar la escuela secundaria. Claro. Entonces, la idea es una, digamos, es una idea plasmada que puede ser modificada, uh-huh, como todo proyecto, ¿no es cierto? Bueno, es hacer un registro único de aspirantes. Bien. ¿No es cierto? Entonces, se inscriben todos. Todos. Uh-huh. Vos presentás tu documento, uh-huh, tus datos, y te inscribí en esta lista. La capacitación, uh-huh, que tenés, o tenés idoneidad para, uh-huh, para qué sí, trabajo. Como tiene que ver con lo laboral, sería como un currículum, ¿no? Un currículum, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y bueno, de acuerdo a las vacantes que se van produciendo en la municipalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Tener en cuenta ese registro único. Perfecto. Y empezar a cubrir los cupos, porque son cupos. Claro. Uh-huh. Y empezar a cubrir en forma progresiva, uh-huh, esos cupos. Perfecto. Por ejemplo, uh-huh, si vos tenés terminado tu secundario, no hay ningún problema porque, uh-huh, presentás una copia del título, uh-huh, y ya está. Y si vos no lo tenés terminado, la idea es que en un periodo razonable, trabajando ya, vos termines el secundario. Claro, como una contraprestación de eso. Exactamente. Vos entrás pero terminás o te capacitás en tal cosa. Exactamente. Y bueno, y después los cursos de capacitación, por supuesto. Teniendo en cuenta que lo que cuenta Mimi, que lo hace muy claro, es que antes no tenían ni siquiera la posibilidad. Chocaban contra paredes porque todo el mundo le decía que no, esto hay que decirlo también, ¿o no? Sí, totalmente excluido. Mira, nosotros tenemos gente así cercana que está trabajando y por ahí, viste, no sé cuál es la idea que vos decís, si una persona transgénero, transexual, travesti, está trabajando ahí dentro, vos tenés la idoneidad para uh-huh, realizar el trabajo. ¿Qué otra cosa? No, claro, ¿Qué otra cosa te importa? Uh-huh. Vos sos idóneo para realizar el trabajo. Lo cumplimentás, uh-huh, lo haces perfecto. Y ahí se acabó. Ya está. Te capacitaste. Uh-huh. Obtuviste tu título secundario. Uh-huh. Querés seguir estudiando un nivel terciario. Uh-huh. Bienvenido sea, por uh-huh, supuesto. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Está bueno lo que decís. Está bueno. Yo creo que uh-huh, tenemos... Por ahí yo utilizo mucho la palabra hipócrita, ¿viste? Pero me parece que somos totalmente progresistas y somos los abanderados de esto y de los otros de acá allá. Y cuando te toca de cerca, en mi oficina, es igual. Claro, no, entonces no. Hay hipocresía, eso es verdad. Hay gente que levanta la bandera, pero después cuando la tiene que aplicar se va para otro lado, ¿no? Por supuesto. La verdad que es una gran verdad lo que decís, ¿eh? Sí, uno entiende que primero está bueno que esté en la agenda. Esto ya es fundamental. Sí. Y me parece que es un sector muy vulnerado, muy golpeado, y la verdad que está bueno que como Estado hoy se esté presente ahí. Sí. Me parece correcto. Sí. ¿Eh?